Expresar una opinión. Creo que Alberto es muy guapo. Pienso que Susana es muy inteligente. No creo que Estefanía mienta. No pienso que Juan esté enamorado.